En la causa Patti, Luis Abelardo y otros, sobre los homicidios en perjuicio de Eduardo Daniel Pereira Rosso y Osvaldo Agustín Cambiasso, dispone la indagatoria y detención de varios de los imputados señalados por la Fiscalía y por las querellas, y la citación de otros que estaban eximidos de prisión, como es el caso de Edgardo Andrada, ex personal civil de inteligencia de ejército, y del coronel retirado Luis Américo Muñoz, que a la fecha de los hechos era el segundo jefe del destacamento de inteligencia 121 en la ciudad de Rosario. En el caso de Andrada está eximido de prisión y con la eximición de prisión otorgada por el juzgado con cierto carácter de firmeza, digamos la firmeza endeble que siempre tiene una excarcelación o una exención de prisión, dado que puede ser revocada en cualquier momento si existen circunstancias que así lo ameriten. En nuestro criterio personal, esta puede ser una oportunidad, al haber evaluado el juez que existen sospechas suficientes tanto de la existencia del hecho como de la participación de Andrada al mismo, al punto que es citado y convocado a prestar declaración indagatoria como imputado en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, que esta puede ser una oportunidad para que se reevalúe su situación procesal en cuanto a su permanencia en libertad durante el transcurso del proceso.